Y esta mañana el noticiario de Zona Cultura se acerca a otro artista plástico de nuestro país. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión realizarán una exposición virtual materialización del espíritu del artista Antonio Romo Lerux. Esta exposición la realizarán el día jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche a través de las plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de las radios 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy lo hemos invitado al maestro Antonio Romo Lerux para acercar la selva a la ciudad, a más de conocer los proyectos de su obra y lo que vamos a tener nosotros de forma digital debido a la nueva normalidad que estamos viviendo Ecuador y el mundo. Bienvenido, maestro. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, tenemos entendido que Antonio Romo Lerux tiene más de 30 exposiciones individuales, más de 100 colectivas, además muchos premios y ha participado en diferentes eventos que se han realizado aquí en Ecuador, así como también en otros países, sobre todo en bienales. Hoy vamos a conocer más sobre esta obra. No sé si es que usted nos permite empezar haciéndolo con esta propuesta innovadora que usted la ha presentado a través de sus obras, como es la técnica de fundición de papel hecho a mano de fibra de abacá con cobre. Sí, con todo gusto. Mire, esa es una técnica que inventé yo y desarrollé en cuando tenía 25 años, más o menos. No sé, ya son 27. y bueno, es una técnica completamente original, no existe en ningún otro lado del mundo. Nadie le ha podido emular. Y tiene cuatro partes, ¿no? Una parte, trabajo con cuatro elementos, con la madera, que es las fibras de la abacá. La abacá con el que trabajo es una abacá de excelente calidad, como la mayoría de productos naturales ecuatorianos, y se exporta a Japón para hacer el papel moneda. Por otro lado, tenemos el fuego, que es con el que trabajo el cobre, ya sea en el ácido y también con un soplete. Por otro lado, tenemos el aire, que es el que le permite secar, el proceso de secado del papel, y también el agua. Sin agua no se puede hacer papel. Entonces, procedo a indicarles brevemente cómo es el proceso. El papel, la elaboración del papel es la misma que en el año 1, cuando se fabricó. Es un papel hecho a mano. Algunas personas deben conocer la fabricación del papel hecho a mano. Y entonces se procede a conseguir las fibras sin matar ningún árbol, ninguna planta, ¿no? Solo se extraen las fibras, ya sea de la corteza o de otras partes de cualquier vegetal que tenga celulosa. Entonces se procede a extraer las fibras y luego a recortarles y luego cocinarles, tal como es el proceso incluso industrial del papel. Claro que industrialmente lo hacen con árboles enteros y sobre todo con árboles de eucalipto, que es el segundo monocultivo que está destruyendo nuestro planeta. Entonces, una vez cocinada a altas temperaturas en ollas especiales de acero, se procede a lavar muy bien. Se necesita muchísima agua, se necesita mucha agua de buena calidad. Y luego se procede a batir las fibras, porque si no se baten las fibras no se abren, no terminan de abrirse. Luego de batir las fibras se mezcla con un algún producto natural que los diferentes papeleros, cada uno tiene su propia fórmula, algún producto que le permita encolar, que le permita unir las fibras. Eso es lo que le diferencia al papel del papiro. El papiro no tiene cola, entonces por eso se rompe, se triza. El papel sí tiene un colante que es natural, bueno, cada uno tiene su forma. Entonces, ahí está listo. Está listo el papel para hacer, puede hacer hojas, que se llama pescar, pueden hacer hojas para escribir, para pintar, para lo que sea. O puede en pequeño formato, o puede ser hojas en gran formato como las que yo hago, que algunas alcanzan 10 por 5 metros. Maestro, y en cuanto a la duración, ¿cuánto puede durar este papel que usted lo realiza? Si este papel está bien hecho con los cuidados correspondientes, que por ejemplo el mayor cuidado es el lavado de las fibras para que eliminar cualquier ácido, y el pH controlado y su pH es 7, es decir, neutro. Este papel hecho a mano, hay vestigios, hay documentos que son mucho más antiguos que la tela, el lienzo. Entonces, el papel hecho a mano dura más que la tela. Se tienen, bueno, no aquí, porque no somos un país papelero, pero en China, por ejemplo, se tienen papeles de varios miles de años. O sea, el papel se inició en, digamos, se creó en el año 1 de nuestra época, y algunos de estos papeles aún están conservados. Claro que están bien conservados, pero aún dura. Entonces dura más que la tela. Bueno, maestro, ahora después de usted habernos compartido parte del trabajo que usted realiza para poder plasmar sus obras, queremos que nos comparta también, tengo entendido que usted dedica la mayor parte de estas obras a la Amazonía ecuatoriana. ¿Cuál es la razón? Sí, efectivamente, lo que yo hago es grabar en el cobre, en las planchas de cobre. Grabo con ácido nítrico en agua fuerte y en agua tinta los signos de las nacionalidades amazónicas que todavía utilizan en rituales, sobre todo sanación. Son pictografías sociales que simbolizan seres sagrados, por ejemplo la anaconda, el jaguar, la rana, la energía, etcétera. Y la razón es que el concepto es traer la selva acá a la ciudad y no llevar la ciudad a la selva, porque lo que estamos haciendo esta sociedad de consumo es destruir la Amazonía a razón de una cancha de fútbol americano por minuto, y eso solamente para dar paso a la industria cárnica para sembrar soya. Entonces la sociedad de consumo está destruyendo la Amazonía, que es la farmacia natural nuestra y de nuestros hijos y de nuestros nietos, si es que siendo positivos. Entonces, además, se está destruyendo no solamente el hábitat de natural, sino se está destruyendo las culturas humanas. Cada vez están desapareciendo los medios para su subsistencia, y también su cultura se va viendo más invadida por la cultura occidental. Entonces, yo pienso que esa es una de nuestras raíces para poder cambiar el sistema de consumo injusto, ¿no? que genera este medio, sistema en el que vivimos, esta sociedad de consumo. En la Amazonía existen otras organizaciones, otras formas de organizaciones sociales mucho más justas y mucho más igualitarias, donde las mujeres son iguales a los hombres, donde los niños son iguales a los hombres. y de las mujeres. Por ejemplo, donde no se destruya la naturaleza, donde no existe la diferencia de riqueza y pobreza, donde existe la igualdad. Entonces, esa es una de las razones principales, demostrar que sí se puede vivir de diferente manera. Queremos recordarles a ustedes, amigos, amigas del noticiario de Zona Cultura, que está en entrevista con nosotros el artista Antonio Romo Lerux, quien va a realizar una exposición este jueves a las 7 de la noche a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, en esta exposición, las personas que son amantes de la plástica, ¿qué obra es la que van a poder ver o cómo la ha denominado usted? Sabemos que se llama materialización del espíritu, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, la resiliencia, la piel de selva, la forma de plasmar pues a la Amazonía de forma espiritual, ¿o tendremos otra colección? Bueno, la curaduría de esta exposición ha sido bastante selectiva y ha seleccionado tres series, una que se llama Amazonía Espiritual, en donde los signos amazónicos son más evidentes, más un poquito más cercanos a la realidad, como son graficados en la Amazonía. Tenemos la segunda serie que se llama Mi Esencia en Tus Sentidos, que es la más extensa y la más larga, que es justamente la en donde se van a observar los cuadros, las obras hechas con papel hecho a mano y fundido con cobre grabado. Y pues finalmente tendremos la tercera serie que se llama El Mensaje de los Modelos de la Humanidad y los Seres Silenciados. Esta es una serie es la última serie que estoy trabajando, son retratos y desnudos de modelos profesionales de arte a las cuales yo les permito, perdón, les pregunto cuál es tu mensaje a la humanidad. Entonces, la modelo responde y esa respuesta va escrita en las obras. Con eso lo que hago es completar un retrato integral del ser, ya que las modelos siempre han sido un objeto de estudio, en el mejor de los casos, anatómico y de su rostro, de su retrato. Pero su mente, su pensamiento y su sentimiento jamás. Es la primera vez que se hace esto, ya tiene dos años de esta serie, ya está trabajada desde hace unos dos años, un poquito más tal vez, desde 2017 final. Entonces es desde Quito, Ecuador, que por primera vez se da voz a las modelos. Esta serie, este proyecto se ha ido evolucionando y de los magníficos mensajes que nos dan los modelos al principio, ¿no? Que son más bien de carácter filosófico. Se ha ido evolucionando el mensaje hacia la problemática social, sobre todo de las mujeres y de los niños. Entonces, en la actualidad estoy trabajando con resilientes, mujeres resilientes, de adversidades de bastante fuertes y profundas, como pueden ser, por ejemplo, el abuso sexual, el aborto, el abandono, ¿no?, el maltrato, en muchas ocasiones también el suicidio, la depresión, cosas que adversidades que pocas personas pueden salir, y estas personas que han salido nos cuentan cómo lo hicieron. Eso es lo que importa. Yo no me quedo en la denuncia, sino que planteo, o por lo menos evidencio procesos de superación de las adversidades. Y además planteo también estos temas que están escondidos en la sociedad. La gente no habla de esto, porque no es un tema de distracción o un tema de bonito o algo así. son temas profundos, dolorosos muchos en muchos casos, pero reales, y la parte bonita y la parte productiva es cuando las personas hablan de cómo superaron estas adversidades. Entonces yo retrato ese sentimiento de superación. Maestro Romo Leroux, hemos llegado ya a la parte final de esta entrevista. Sin duda nos quedamos con muchas inquietudes, pero queremos dejarle el micrófono para que usted haga la invitación para que las personas puedan sumarse a las radios y también a las redes sociales el día jueves a las 7 de la noche y puedan pues acercarse más a ese trabajo que usted tiene mucha relación con la naturaleza, con el fuego, con el aire, con el agua, con esos elementos vitales de nuestra vida. Y además cada una de sus obras que trata, como dice usted, de dar voz a través de cada una de las imágenes. Sí, muchísimas gracias. Les extiendo una cordial invitación a todas las personas que les interese el arte visual contemporáneo, a que por favor se sumen a la inauguración de esta muestra el día jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche. Sean todos muy bienvenidos y reciban un cordial abrazo. Queremos agradecer entonces la participación del artista Antonio Romo Leroux aquí en el noticiario de Zona Cultura. Y ya saben, la invitación está hecha para este jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche. Muchas gracias.